Adicto a tu cuerpo, todo tu cuerpo. Que conozco tu cuerpo, lo conozco entero. Sé de tus miedos yo. Me tienes atrapado, bien psicoseado. Mi espíritu al tuyo pactado. De todo me he imaginado y no estás a mi lado. Lo nuestro no lo he superado. Normal, normal. Con el tiempo esto se me va a pasar. Ya lo había vivido long time. Ya lo había vivido long time. Y como olvidarte si yo te hice mía. Yo sé que de mí tú te acuerdas todavía. Teníamos relaciones de noche o de día. Conmigo fue que dejaste de ser señorita. Y como olvidarte si yo te hice mía. Yo sé que de mí tú te acuerdas todavía. Teníamos relaciones. Te adueñaste de mis emociones. Yeah, yeah. La vida es así, de todo pasa. Fumo un poco de weed para obtener la calma. ¿Quieres más nada? No voy a rogar. ¿Para qué especular? Yo voy a fumar. Me un blunt, tú estás con otro. Yo estoy con el mal. Yeah. Me hizo recordar todo lo que hice bien. Y no estás acá, nah. Pero cómo olvidarte si yo te hice mía. Yo sé que de mí tú te acuerdas todavía. Teníamos relaciones de noche o de día. Conmigo fue que dejaste de ser señorita. Y cómo olvidarte si yo te hice mía. Yo sé que de mí tú te acuerdas todavía. Teníamos relaciones. Te adueñaste de mis emociones. Yeah, yeah. Conozco tu cuerpo, lo conozco entero. Sé de tus miedos, si yo fui el primero. Conozco tu cuerpo, lo conozco entero. Sé de tus miedos yo. Conozco tu cuerpo, lo conozco entero. Sé de tus miedos yo. Adicto a tu cuerpo, adicto a tu droga, adicto, adicto a tu cuerpo, adicto a tu droga, adicto, adicto a tu cuerpo, droga, adicto, adicto a tu cuerpo, droga, adicto, adicto a tu cuerpo, ah, ah. Este que play, play, yo sé.